Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. A comienzos de año, cuando arrancamos esta temporada de Notas al Margen, comenzamos hablando del trabajo de Cecilia Zavala y de Aguaribay. Cecilia Zavala debe ser una de las compositoras y músicas más consultadas y charladas en este programa por su laburo, por su sensatez incluso, por su sensibilidad y por su creación. Sí, digamos que es una tipa que no para de producir, aparte parece que no estuviera un segundo quieta, porque desde que yo la conocí y la conocimos muchos, hasta hoy no ha pasado más de un año y pico, un año y medio, y ha generado mucho. Sacó a Aguaribay, después participó de distintas maneras en distintos proyectos, hizo una gira por allá, por Canadá. Este año ya también otra vez se fue de gira a Inglaterra, Escocia, tocó como en 20 lugares diferentes, que ya nos contará seguramente ahora porque volvió hace poco. Y sacó otro disco en el medio, pendiente, con todos temas nuevos, casi todos de ella, bellísimos. Ahora estamos escuchando de cortina Pendiente, que es el tema que da nombre al disco, que fue disco del mes en el Club del Disco hace un mes o dos meses. El mes pasado. Es una persona que parece que estuviera todo el día respirando y haciendo música. Música, sí. Que no puede hacer otra cosa. Bueno, es docente de música también en el Oeste, en el Conservatorio de Morón, así que es alguien muy cercano para todos, ¿no? Y es cierto, parece que todo el tiempo está pensando musicalmente. Es decir, cuando veo gente como Cecilia Zavala, pienso si yo no estaré perdiendo el tiempo dedicándome a tantas cosas diferentes, y ella está haciendo siempre música. No, es una sana envidia la que siento. A mí me encanta todo lo que hago igual, pero digo, ella está ahí con la guitarra y con el canto y con la composición. Lo mejor es que si a Aguaribay nos parecía un buen disco, Pendiente es un paso más. Sí, porque se transforma realmente en compositora y son canciones. Es muy curioso que Aguaribay era más un disco más vinculado al folclore, por ahí una mirada muy personal del folclore. Sí. Bueno, es una excelente guitarrista. En este disco toca guitarra de 7 cuerdas. Y se nota que ya es un disco con canciones de ella. Lo que vamos a escuchar primero, antes de hablar con ella. Sí, para mí fue el tema más lindo del disco, por dos cosas. Primero, porque menciona uno de nuestros transportes más queridos, que es el tren, y habla del momento de los chispazos de la lluvia en las ventanas. Y por aparte me parece una canción muy dulce y muy bella, ¿no? Sí, sí, es sencilla, está en un ritmo ternario, es muy llevadera y se llama Fugacidad. Gotas como flores, claridad imperceptible, van cayendo sobre la ventana gris del tren. Mi alma es un paisaje que desaparece, ráfagas de luces vuelan hacia adentro mientras sé que solo puedo corresponde, estábamos hablando bien de Cecilia Zavala y uno no sabe si es que nuestros oídos se están haciendo cada vez más tiernos o es que están pasando cada vez más cosas. Pero este laburo de Cecilia nos parecía un paso adelante, intimista, y además iba a comentar un detalle casi frívolo, que es como que Cecilia se va mostrando un poco cada vez más, incluso en las tapas de los discos, ¿no? En la tapa de Guaribá, y ahora vemos sus ojos, en fin. Está Cecilia Zavala con nosotros. ¿Cómo te va, Cecilia? Soy Alejandro Basilev. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Decíamos que fue un gran paso y además muy inteligente este laburo de Pendiente. Inteligente no de oportunista, sino que qué bueno que decidiste sacar Pendiente después de un discazo como Aguaribay. Sí, sí, yo estoy súper contenta porque bueno, el proceso fue bastante diferente al de Aguaribay. Después de Aguaribay vino una etapa así de mucha producción y estuvo bueno plasmarla casi componiendo a la vez que grababa, ¿no? Y estuvo bueno. Cecilia, a vos te parece que pasó un montón de tiempo entre un disco y otro, seguramente, pero no sé si te diste cuenta que tenés un ritmo parecido al de los artistas de hace 30 o 40 años que sacaban un disco por año o un disco por temporada, casi, casi. O sea, yo entiendo que para uno que va grabando y mezcla y masteriza y por ahí entre que empezaste a Guaribay y salió pasó mucho tiempo, pero la sensación desde afuera es que estás poniendo un disco por año en la calle y es buenísimo eso. Sí, es re loco. Yo el domingo pasado estaba presentando Pendiente en Notorious y hacía un año que presentaba Guaribay. Claro, claro, sí, sí. En mitad de mucho viaje también, Cecilia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. es eso? Bueno, el año... a ver, ya parece que fue el año pasado, pero fue a pero es este año, claro. Estuve haciendo la grabación en vivo de un disco con un proyecto que se llama International Guitar Night, que es de un guitarrista americano que vive en California, se llama Brian Gore, y convoca a tres guitarristas más de todo el mundo para girar, hacer una gira por Canadá y por Estados Unidos. Y bueno, como el corazón de International Guitar Nights es como las colaboraciones entre los guitarristas, o sea, todos componemos y todos tocamos, por lo menos en la segunda parte del set, entre nosotros, ¿no? Nuevas versiones de nuestras músicas. Y bueno, con ellos estuve en Vancouver en febrero grabando en una semana. Después de ahí enganché una gira con las Morochas, con el dúo de tango, y me quedé en una fecha en Barcelona sola presentando a Guaribay. Y ahora estuve el mes pasado, septiembre-octubre, con International Guitar Night en Inglaterra, en Escocia e Inglaterra, más Escocia que Inglaterra. Y ahora el domingo me voy a Canadá. Justamente sobre los escoceses te quería preguntar. A ver. Nada, Escocia es un poco como casa, además a ellos les cae muy simpático, les caemos muy simpáticos los argentinos, y es un lugar muy agradable para estar, ¿no? Sí. Y sobre todo con la música que haces. Sí, no, es la gente es súper, súper agradable, nada, se interesan y les gusta. Pero buenísimo. Viste que parece un pueblito grande, la gente, digo, y además para la música sí que estás haciendo muy cercana a la gente, me parece que ha sido, o debe haber sido, tengo curiosidad por saber si te resultó difícil comunicarte con ellos y compartir tu laburo con ellos. No, estuvo buenísimo. Yo me quedé muy asombrada porque la verdad que tenía muchas preguntas con respecto a un público sajón con... con letras en español y ese tipo de cosas, y me llevé más de una sorpresa. Porque son gente que protege mucho, cuida mucho su propio folclore, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de punto en común. Estuvimos tocando, haciendo promoción de los conciertos que iban a venir en Edimburgo en un par de lugares de folk club. Ajá. Y donde escuchamos unas músicas increíbles, gente súper apasionada, y estuvo buenísimo. Cecilia, ¿y esto de International Guitar Night se puede llegar a dar en la Argentina en un futuro? ¿Vos por ahí invitás a esta gente o es algo que siempre ocurre en el hemisferio norte? No, en realidad esto se hace 15 años en Canadá y en Estados Unidos, y bueno, hay que tener como toda una infraestructura para poder bancar eso, económica, ¿no? Sí, para poder bancar. Ellos el organizador está enloquecido porque a raíz de que fui yo y que muchos guitarristas de acá se enteraron, le empiezan a escribir y él me dice, ¿conoces a tal? Y conoces a tal, y está buenísimo, es increíble la producción que hay allá, a mí me encantaría ir allá. Y sí, pero el circuito de acá, no sé, Che, lo otro que estás pasando, tu guitarra está pasando un gran momento, ¿no? Es este lo que vemos en el disco es que además hay un laburo de experimentación y de búsqueda y de avance muy bueno también. Con la viola, digo. Sí, sí, creo que estoy en un momento de más etapa, no sé, de como un halo de música y no tanto del rol de la compositora, la guitarrista, la cantante. Uh-huh. Es como toda una cuestión integral. Uh-huh. Y quizás la búsqueda en la guitarra pase más, sea más bien búsqueda en la música. Uh-huh. ¿Y tu laburo docente cómo quedó por ahora? ¿Parado, relegado? ¿Cómo es? El laburo docente sigue, o sea, está en stand-by lo oficial, o sea, tomé licencia por estas giras. Uh-huh. Y retomo a fin de año, que en realidad sería el año que viene porque las clases ya terminan, y sigo dando clases en casa. Recién estábamos escuchando Fugacidad, y les recuerdo que estábamos charlando con Cecilia Zavala y hablando de su nuevo disco pendiente, y empezaba esta parte del programa escuchando Fugacidad. ¿Dónde lo compusiste? ¿Cómo nació Fugacidad? Porque es muy, muy bello, es increíble ese tema. Bueno, Fugacidad es como el revés de La luz de tu mirada, que tiene música mía y letra de Marcela Biasi. Marcela me encontró en MySpace, nos hicimos amigas y me propuso intercambiar letras y músicas, y yo le mandé La luz, que había sido grabada instrumental en Aguaribay, sí. y ella me mandó esta música, que no tenía ni letra ni nada, era apenas recién nacida. Ajá. Y en el 2007 yo estuve de gira en Alemania, estuve tocando en varias ciudades y tenía que hacer muchos viajes en tren. Uh-huh. Y de 4 o 6 horas en esos trenes hermosos, ¿no? Sí. ya me parecía que el Sarmiento no era, digamos, el gestor de Fugacidad. Pero he tenido una amiga que me mandó un mensaje después de tener el disco y me dice: ay, estoy escuchando Fugacidad en el Sarmiento. No. Bueno, yo tengo mucho Sarmiento encima, o sea que claro, también puede ser una manera poética de estar en el Sarmiento. Lo tomamos entonces como un homenaje a tus viajes, sí, al oeste. Sí, sí, totalmente, si yo crecí en Ciudadela y me tomaba a morir. Che, ¿cómo sigue ahora? ¿Seguís presentando el disco? Contanos qué fechas tenés. Ahora, bueno, después de la gira, me voy el domingo y vuelvo el 9 de diciembre. El 11 estoy cerrando. ¿Te vas el año? A Canadá? Me voy a Canadá, sí. El 11 estoy cerrando el año en Nueva Estruz. Ajá. Compartiendo la fecha con Juan José Luis Aguirre, que es un cantautor de Villa Dolores, de la zona de Tras la Sierra, Córdoba. Sí, sí, hemos presentado el disco, el claro, catálogo, sí, el primer sí, disco. Sí, yo lo, sí, sí, es del catálogo y yo lo tengo desde ahí, de por ahí. Ah, mirá vos. Mirá vos, qué bueno. Es fantástico José Luis. Es un tipo muy completo. ¿Cómo? Que es un tipo muy completo, digo. Sabes, sí, que aparte es dibujante, cuenta cuentos. Sí, no, como es muy lindo cordobés. Verlo en vivo, sí. Y voy a compartir también, o sea, el show lo comparto con él y voy a tocar con Rodrigo Quiroz y con Luciano Dicenchao Seguro. Qué bueno. Que estamos así como arengando un formato trío. Muy bien, qué bueno. De vuelta, nuestros oídos se están poniendo cada vez más viejos y tiernos, o cada vez están pasando cada vez mejores cosas, porque Pendiente es un disco muy bello, y además de vuelta celebramos que hayas decidido sacarlo, pelearlo, grabarlo y producirlo, con todo lo que eso significa de laburo atrás y de invertir tiempo y dedicación para pulirlo y que quede como uno quiere, ¿no? Sí, Cecilia, y aparte sos la primera persona a la que entrevistamos 2 veces bueno, en la historia de este programa, o 3 en realidad. 3 veces, yo me acordaba, son 3 veces, es un honor. Está buenísimo para nosotros. Ceci, nada, esperamos que vuelvas, que los canadienses entiendan y disfruten lo que haces. Así nos traes buenos cuentos y te vemos a fin de año para poder festejar todo este laburo que tuviste en el 2007, que fue muy bueno. 2008. Sí, es que vengo, que uno no sabe ni cuándo termina ni cuándo empieza el otro año. Ni hablar. Pero es buenísimo eso, Cecilia. Bueno. Es Cecilia Zavala. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias, chicos. Adiós. Chao. ¿Hacia dónde van tus aguas subiendo, bajando, susurrando melodías al oído, al oído? Lejos brillan pájaros y flores colores. del espanto dentro. Se oyen ecos de tus voces profundas que invitan a dormir en tu regazo, al abrazo. Al margen, un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. ¿Qué pasa con los hijos de, por ejemplo, el hijo de Maradona? Hablando esta semana sobre los 10 y Diego. ¿Qué pasa con los hijos de? Y generalmente no han dejado. Es muy difícil ser el hijo de. Y en el caso de Coltrane, vos imagínate que si Coltrane le hizo daño a todos los saxofonistas que más o menos andaban por ahí de su edad o menos en su época, sí. Al hijo lo ha hecho pelota. Lo que pasa es que este es el. Bueno, fue el Rabbi Coltrane es el segundo hijo de Coltrane y de Alice Coltrane, o de Alice Coltrane, que era. Una gran pianista, o es una gran pianista. Ajá. La compañera de Coltrane, su mejor época. Y el primer disco que sacó el hijo de John Coltrane fue un gran disco, fue una sorpresa. Y además un disco tardío, ¿no? Para un tipo que tiene a esta altura del partido 43 años, ¿no? Uh-huh. Fue un gran descubrimiento, apareció hace 3 o 4 años y después de mucho girar, finalmente tomó la decisión y salió al ruedo con algo que fue muy bello y por muchos momentos un homenaje a su propio viejo. Claro, Coltrane generó un estilo propio, llamémoslo sucio y despreocupado, y con una gran intuición, y todos que empezaron a querer ser Coltrane en su momento. Claro. Y yo creo que eso le arruinó la carrera más de un saxofonista. Sí. Ravi Coltrane, sí. El nombre suena como un homenaje a... Bueno, pero es un homenaje a Ravi Shankar. Sí. Cuando decís Ravi me suena que es un rabino. Ravi Coltrane. Me lo imagino ahí. Ravi. Pero es Ravi. Sí. Bueno, vamos a ver qué hizo. Dejémonos de hablar y escuchemos, porque vamos a escuchar de su disco Social Drones, tema que le da nombre al disco, que es Social Drones. Uh-huh. Y bueno, eso es un saxofonista tenor también, qué sé yo, es... No diría más de lo mismo, pero... No, tiene cosas el ADN muy de... Claro, hay un sello, hay un mood, como, uh-huh. Como suelen hablar los músicos de sus estados de ánimos y del color de sus canciones, hay un mood que te permite entender que este pibe tiene sangre Coltrane en las venas. Y no quisiera ser cruel, pero el problema es que se tendría que cambiar el apellido. Porque si vos tenés un mango en el bolsillo y tenés que comprarte un disco a la disquería y tenés uno de Coltrane padre. Y otro de Coltrane Junior. ¿Cuál te compras? Y yo tenía los de Coltrane padre y me compré el de Coltrane hijo. Pero vos sos un fanático. Y bueno, y mirá si no vale la pena. Thank you. Creo que Ravi Coltrane fue víctima de la industria musical, porque tiene algunos fraseos que en otra época lo hubieran hecho, no digo inmortal, pero por lo menos un clásico. No, pero el problema es que lleva ese apellido. Hijo de tigre. Bueno, quiero recordar hoy algunas personas que para mí son importantes. En esta semana nacieron tipos como George Brassens, como Carlos Guastavino, como chicas como Omar Portuondo, señores como Frederick Brown, el escritor de ciencia ficción, que a mí me ayudaron a entender lo que pasaba en otra vida, en un planeta, en un universo paralelo. Y también nacieron tipos como Goebbels, ¿sí? Que también me ayudó a entender, y bueno, pero te ayuda a entender los mecanismos de poder, los circuitos de comunicación, los vicios de la verdad, los vicios de los medios de comunicación. Sí, pero hubiera sido mejor que no hubiera nacido, ¿no? Y un señor que además es todavía una deuda pendiente, que además es un soy un gran admirador de Fernando de Magallanes, por el cual quisiera algún día poder pasar por ese estrecho y agitarme en un barco, como hizo este señor, descubriendo un mar hasta llegar al Pacífico, que le dio paz y después fue comido por los indios, ¿no? Pero digo, es un tipo que me cae muy bien, Fernando de Magallanes. Así como me cae muy bien Fernando Mesuti, que hizo la puesta en el aire en FM en Tránsito. El Checho Sosa, que hizo lo propio en Gaiman Chubut, en Radio Arte. Así como me cae muy bien Camilo García, de FM La Trigo, todos los domingos llama para asegurarse de que todo está saliendo bien. Así como me cae bien Ramiro Rojas, que acaban de salir en Mar del Plata de un increíble concurso de participación de mucha gente llevando sus producciones radiales para poder alimentar y enriquecer la grilla de FM de la Azotea. Y por supuesto el Seba Mancini en FM de la Calle en Bahía Blanca, donde vamos a ir antes de fin de año para poder brindar y compartir algunas cosas. Todo esto sucedió gracias a que nuestro director productor, el Pato Enciso Riveros, como siempre, impuso lo suyo y nos hizo quedar bien. Gracias a que Gonzalo Cladera sigue filmando en el sur de la provincia de Buenos Aires, en algún lado, y a que el Agus Pisano, como siempre, está brindando por nuestra salud. Él es Diego Lenger, yo soy Alejandro Asirev, y él te va a hablar del Maradona francés. Sí, no voy a hablar mucho porque no queda mucho tiempo, pero dijimos que era un programa de Maradonas, y este es Serge Gainsbourg haciendo... Que es un Maradona francés, sí, en todo sentido. O sans, etcétera, o sea, a las armas y todo lo demás. Y todo lo demás. Aînés n'y seront plus, nous y trouverons